Hay de todo tipo de adicciones. Todos tenemos predilección por algún objeto, alguna actividad o incluso por alguna persona. Y hay ocasiones en que esta preferencia está tan arraigada que puede volverse parte de nuestra personalidad. Y es ahí cuando puede considerarse quizás un problema, dependiendo del tipo de fijación que uno presente. Quizás el problema no esté ahí, sino en un efecto mucho más profundo. You're the man. Your pitch, amazing, amazing. Nailing it. Yes. En Shame, Deseos culpables, conocemos la vida de Brandon Sullivan, interpretado por el genial Michael Fassbender. Un personaje que tiene una vida cómoda con un empleo bueno en Nueva York. Joven, atractivo, no hay límites para lo que pueda lograr. Bueno, excepto aquellos que se pueda poner a sí mismo. Poco a poco vemos en pantalla cómo su vida gira alrededor del placer sexual. Gracias a su atractivo, no tiene problema en ligar a cuanta chica pueda conocer en el exterior, pero no conforme también paga por compañía femenina cuando siente el deseo de cubrir sus necesidades. O en caso de querer pasar algún momento solitario, puede simplemente quedarse en casa, a observar de una forma que algún monje contemplativo podría envidiar la siempre accesible pornografía en internet. Nuestro personaje cuenta con una obsesión, pero es una que puede controlar. Sabe las dosis que puede requerir y cómo adquirirlas, pero desafortunadamente su manejo poco a poco le carcome el espectro emocional, el cual es casi ausente. Una vida que podría no tener limitaciones se encuentra vacía. How'd it go last night? Good night. Uh-huh. Let's do it again tonight. Yeah, my sister's playing downtown somewhere. Can I stay for a few days? Why are you so angry? That's my boss. Hey, do you want to play? Your hard drive is filthy. I mean, it is dirty. La cinta es dirigida por Steve McQueen, quien ya ha trabajado antes con Fassbender, y quienes en conjunto son capaces de traernos historias muy interesantes. A través del seguimiento de la historia de Brandon, nos transmiten la peculiaridad de la vacuidad tan común en la sociedad moderna. No importa el éxito social o laboral, el cual parece ser la meta principal a la que todos deberíamos aspirar. El personaje de Fassbender es increíblemente capaz de establecer contactos íntimos con cualquier chica, pero increíblemente incapaz de llegar a tener una relación significativa. Su familia está ausente casi en su totalidad, y solo sabemos de ella gracias a la aparición de su hermana Sissy, Carey Mulligan, y la relación entre ellos es increíblemente áspera. El único contacto civilizado que llegan a tener es cuando Brandon asiste a un restaurante con su jefe en donde su hermana va a cantar. Sissy interpreta una versión triste y desgarradora de New York, New York, desprendiéndole el glamour y optimismo que Sinatra le agregaba a la letra y nos muestra la tristeza que hay en la vida de la cantante. Los que asisten en el restaurante lo sienten profundamente. Brandon queda sin palabras. Los dos tienen orígenes similares, comparten sangre y apellido, pero Sissy es capaz de expresar sus sentimientos y de enamorarse. Brandon no. Puede hacer cualquier cosa excepto eso. Quizás no pueda expresar nada porque no tiene nada dentro de sí mismo. I'm trying to help you. How are you helping me, huh? You come in here and you're a weight on me. You're a burden. You want to get out of here? I could take you somewhere. We're family. We're meant to look after each other. La cinta cuenta con un manejo muy cuidadoso y tomas largas. Su ritmo en ocasiones se siente pesado, pero jamás vulgar. Es capaz de mostrarnos el sexo de manera cruda, pero no gratuita. Después de todo, es la herramienta con la que nuestro personaje busca sentirse pleno. Es algo que conoce y sabe manejar, pero algo que lo despersonaliza. La masturbación compulsiva es un reflejo de la insatisfacción emocional, según varios estudios psicológicos. Nuestro personaje necesita mucho más para tratar de sobreponerse a sí mismo. Los químicos que libera su cerebro tras el sexo lo vuelven adicto a algo que al parecer tiene controlado, pero que destroza otros aspectos de su persona. Nuestro personaje transmite su ser a través de muy pocos diálogos, pero gracias a la capacidad actoral de Fassbender no los necesita. A través de una simple expresión, podemos conocer el dolor que lleva dentro de sí. La cinta es, sin lugar a dudas, de lo mejor que ha salido este año. Una película pesada y difícil, pero con un manejo más que efectivo. Escenas que pueden parecer tan simples como una donde nuestro personaje sale a correr por las calles de Manhattan, nos dicen muchísimo de alguien que busca escaparse de algo que no puede. Si tienen oportunidad y el estómago para verla, no se arrepentirán. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the hill. These vagabond shoes. Longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. If I can make it there, it's up to you, New York, New York. In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, head of the list, cream of the crop at the top of the heap. I'm melting.